Hola, bienvenidos a Electrodos, el programa que se emite en www.tendidoeléctrico.com todos los lunes de 9 a 11 de la noche. Tenemos dirección de email por si queréis contactar con nosotros y es el electrodosconk@hotmail.com. El programa de hoy lo voy a dedicar al productor italiano Giuseppe Meró, que murió el pasado 7 de mayo en Italia a los 31 años. Según las noticias italianas, Meró desapareció el 2 de mayo de su casa e incluso sus padres con los que vivía fueron a un programa de televisión, ¿Quién lo ha visto?, para hacer pública su desaparición. Pero el 7 de mayo fue hallado muerto en las aguas del río Tíber, al parecer por suicidio. Ante esta triste noticia solo nos queda, los de la comunidad electro, rendirle homenaje como sabemos, poniendo su música, claro. El primer track que yo he escogido es Short Circuit, que salió en el EP Human Robot el pasado marzo del 2012 en Vinalock Productions. Todos los EP de Meró están disponibles para libre descarga en Bandcamp de Vinalock. A ver qué os parece Short Circuit. Thank you. Después de Short Circuit poníamos el Human Robot, también del mismo EP Human Robot de Vinalog Productions. Y a continuación os pondremos la canción Destination Unknown del EP Unknown, sacado también en Vinalog en marzo de este año. A ver qué os parece Destination Unknown. We'll be right back.

después del Destination Unknown, hemos puesto otra canción del mismo EP. En este caso era My Little World, también sacado del EP Unknown y disponible para libre descarga en el Bandcamp de Minalog Productions. Y ahora os vamos a poner la canción Reality, perteneciente al EP Walking on Jupiter, que Giuseppe Meró sacó en el sello Borg Records en octubre del año pasado. A ver qué os parece Reality. We'll be right back. Thank you. esta canción que sonaba también pertenecía al EP Walking on Jupiter de Borg Records y se llamaba Nobody. Brutal, ¿eh? Y ahora, después del Nobody, os voy a poner un track llamado Control, perteneciente al álbum Electro Belt, que también del sello Vinalog Productions, que sacó en agosto del 2012. Control. Thank you. Y hasta aquí la selección. Sin duda nos hemos quedado sin uno de los mejores talentos, pero al menos sigue con nosotros a través de estas pedazos de canciones. El DJ set de hoy lo he hecho yo, Laris Maker, en tributo a Giuseppe Mereu. Y bueno, espero que os guste. Ahí va mi set, tributo a Giuseppe Mereu. This is a scarring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent, others can be broken. Understand? And hit me, if you can. synthesizers to speak with one another. Computers and the synthesizers to speak with one another. The software that runs on a computer. We'll be right back. Thank you.

We'll be right back. Bueno, y hasta aquí el programa. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Giuseppe Meró por dejarnos este legado, estas canciones. Y bueno, espero volveros a encontrar, ya sabéis, los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Y nada, hasta la próxima. What?